Casi 25 grados la temperatura, 8 y 25, nos vamos a la calle, está nuestro compañero Ángel Basile. ¿Cómo le va? Buen día. Hola Darío, buen día a toda la audiencia y al piso ahí. Bueno, estamos en frente del Centro de Empleados Comercio. Hay un grupo de vecinos y vecinas que se han juntado por un problema del agua. Así que, si te parece, largamos. Sí, por favor, importantísimo escucharles. Bueno, hablo, bueno, ¿cómo le va? Señora Lamantía, buenos días. Bueno, cuéntenos un poquito qué es lo que está pasando con el agua. ¿Qué está pasando con el agua? Esto, bueno, que hace muchos años tenemos problema de, a esta altura del año, que hay baja presión. Pero ya últimamente ya se corta directamente el agua. Se corta, no tenemos agua. Entonces llamamos a Aguas Mendocina, sí vienen, revisan, pero no nos dan la solución, porque nos dicen que, bueno, que es la esa válvula, que es un ente que hay en la calle Urquiza. El carril Urquiza. El carril Urquiza, exactamente, que está allá, que ahora es Gabriel y se llama. Bueno, ahí supuestamente hay una hay un ente, que no me acuerdo bien su nombre, que de ahí tienen que venir a regular las válvulas. El hecho es que tampoco viene gente de ahí, el agua sigue cortando, no tenemos agua directamente, desde ayer no tenemos agua. Y cuando largan, por ejemplo anoche, que largan a partir de las 10 de la noche, muy poca agua, no tiene presión para subir a los tanques de agua. Entonces esto es así, una constante de todos los años, pero cada vez se agrava más. Ahí está. ¿Cuánto hace que está pasando? Y yo le calculo que alrededor de 5 años más o menos que viene así esta problemática. Uh-huh. Pero, o sea, foto que se graba más por el hecho de que cada vez hay más barrios. Uh-huh. Y Aguas Mendocina no invierte en hacer nuevas construcciones así para tener un buen abastecimiento. Entonces, esa es la problemática. Y bueno, ahora ya somos más los afectados. Son los vecinos acá del barrio SEC, vecinos de la calle Maura allá atrás, todos los de acá de la calle Matusoyos. Y bueno, lamentablemente no somos muchos los vecinos que estamos reunidos por el horario, que del canal 9 nos dijeron que teníamos que nos iban a venir, que nos convocáramos acá, que viniéramos a este horario. No somos muchos los vecinos porque, ya te digo, trabajan la mayoría, estudian, entonces bueno, pero los que hemos, los que podemos, a las 8:30. A las 8:30, sí, sí. Todavía hay tiempo, pero igual el hecho de que estén los que están españoles, digo, por lo que me contaba, ¿cómo es el servicio de agua? O sea, ¿qué caudal tiene? ¿Qué calidad tiene? Mira, el caudal que tiene es normal. Yo esa parte no, pero la presión no tiene presión para que los vecinos nos podamos abastecer. Y la calidad de agua cada vez peor. Cada vez peor la calidad de agua. Y lo que se paga por Aguas Mendocinas es cada vez mayor. Usted me comentaba recién. Sí, yo pago mucho. Yo pago mucho encima por la mala calidad de agua que hay, porque es muy mala. O sea, tenés canillas con cerro todo el tiempo, te das cuenta el agua cuando sale, que es de mala calidad, y bueno. Y después las pérdidas que hay en la calle. Impresionante. Con respecto a las pérdidas que nos está contando acá, arreglan una pérdida que está acá al principio del carril, y a lo mejor tenés una más allá al final, y no la arreglas porque no le han dado la autorización. Entonces vos como vecino vas y le decís, mira, ya también tenés a media cuadra, tenés una pérdida. No, porque nosotros no nos dicen nada. A ver, o si no, la arreglan, y después a los 2 meses vuelve de nuevo a romperse. Claro, es una cuestión administrativa, con eso se excusa. Y supongo que sí. Y en las veredas también hay muchas pérdidas, muchas roturas. Así que bueno, la verdad que no sé qué más decirte. ¿Usted me dijo que se quejó a un con alguien? Que ¿cuánto hace que lo viene haciendo? No, en octubre yo puse yo llamé a Aguas Mendocinas. En octubre llamé a Aguas Mendocinas porque ya empezó con la baja presión. Entonces, como siempre pasa a esta altura del año, un poquito más adelante, pasa que nos quedamos sin agua, entonces yo dije, bueno, cuando vinieron de la cuadrilla que mandaron, vinieron a corroborar si era así, sí, me dijeron, sí, hay baja presión, señora, pero a nosotros no nos corresponde eso. ¿Y a quién le tengo que pedir? Entonces dije yo, me dice, tiene que ir a la calle Urquiza, a tal lugar. Y dije yo, ¿cómo? ¿Voy a ir yo? No, nosotros nos vamos a comunicar. Bueno, listo, está bien. Nunca parece que se comunicaron porque sigue, es más, la presión sigue peor y nada de agua. Así que bueno, no sé qué más. Si hay alguien que podría hablar con alguno, con don Julio. Bueno, don Julio, cuénteme más o menos su caso con el respecto al agua. Y el problema que tenemos ahora es de mucha, muy poca presión en la tarde principalmente. Y ayer directamente se cortó el agua. Y ya viene de un tiempo largo que tenemos presión en la mañana, pero después en la tarde es muy poquita agua la que viene. Y ayer con corte tuvimos. ¿En qué zona vive usted? En Clarín Matuboyo y Los Tilos. Y los tilos. Así que, y ayer directamente en la otra vereda había agua. En la vereda mía, no. Todas las casas que están en la vereda del lado mío no había nada de agua. ¿Cuántas personas viven en su casa? No, vivo yo solo. Vive usted solo. Y Sí. los vecinos decían lo mismo, Claro, del lado. preocupados. Sí. Por el teléfono que tenemos un grupo, todos decían lo mismo. Y de la otra vereda tenían, pero muy poca presión. Que es lo que nos pasa todas las tardes. Ese es el problema que tenemos. ¿Y cuánto hace que viene ocurriendo esto? Oh, ya viene fácil septiembre, octubre, por ahí empieza el problema. Claro. ¿Y otros años han pasado? Sí, Siempre. también ha pasado siempre. Siempre. Cuando llegan los calores, siempre pasa, ¿sí? De larga data, ya de varios años. No, no es ahora. Claro. Así que. Bueno, ¿y usted pudo alcanzar a quejarse algo? Pues, ¿se pudo comunicar con No, alguna? no, no, No, esta es yo la no. primera vez que, esta es la primera vez Yo no. que, es la primera vez que venimos nosotros porque nos necesitamos para que venga. Yo vivo en la calle Los Tilos al fondo. En la noche yo siento que cae el agua en la noche. Pero en el atardecer ya hay poca agua la que viene. Por eso le decía yo de que el problema es permanente. Permanente aquí. Hace como un año atrás pasó lo mismo. Va a pasar siempre lo mismo con el tema del ¿Y agua. ahora cómo hacen con respecto, digo, el saneamiento, ¿no? El baño, ¿cómo hacen? No sé, anoche yo me levanté 1:30, 2 de la mañana y recién estaba cayendo agua al tanque. Yo, que vivo solo, no tengo problema, un tanque de dos, ¿Pero una tres. familia? Claro, ¿cómo hace una familia? Más vale, sí, se te termina el agua. Claro, ese es el Perfecto. problema que Y tenemos. ayer a la tarde había poca, poca agua, ayer a la tarde. Claro, ¿ves? Que vive enfrente. Había enfrente, había poca Poca. agua. Y yo no tenía nada. Me cortó Salía poquita directamente. agua en mi casa, salía muy poca agua la que salía. Así que le digo, mira vos, es permanente esto, ¿eh? Y están Lo ahora mismo en el sector. que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que la gente de aquí no se ha visto. Claro. No se ve, ¿verdad? Porque Sí, somos pues nosotros. son todos laburantes. Ah, Por eso, pues son todos laburantes. Y aparte, igual, a partir de ahora era la convocatoria, así que remolones como somos, ajá. los mendocinos, van a tardar en llegar. Pero bueno, no sé si hay algo más que se me haya olvidado contar, preguntar, digo, que quieran contar ustedes. Si no, darle las gracias. El problema es ese, es el agua, no solamente el agua. A veces cuando digo yo que, a veces lo que yo digo, que el problema es ese, el agua, la luz, de la luz ya es poco lo que se corta la luz. Más ahora que viene el verano, Ah, también se corta la luz. sí, de vez en cuando se corta, sí, de vez en cuando se corta la luz. ¿Y alguna vez alguien se acercó de No, no, no, o sea, nosotros nunca. algún organismo estatal, algo que le haya No, hecho, o una no, empresa privada, porque la no. mitad Sí. están mitad privatizada y mitad estatal, eso? ¿Alguien se acercó alguna vez? No, no, No, no, nunca, no, no, nunca. no, no. Hemos hecho el trato con una chica de agua de Guaymallén por el tema de ahí, de la casa, que pasan los micros, los camiones, a veces se te va a caer la casa, me llueve en el fondo. Cuando Claro. pasa un camión grande, che, un movimiento de terreno bárbaro, más Claro. nosotros que vivimos allá atrás, ¿viste? No sé vos, Julio, es lo Peor, mismo, es para mí peor. es peor si yo estoy al lado del camión. Ya, lo Sí. mismo, es peor. Claro, lo que pasa. ¿Qué vas? Pasan esos camiones que es impresionante, lo de grande que son, che, parece que Sí, se se te te cae la cae. casa. Ni hablar de los micros. Ahora, el problema que tenemos grave hoy es el agua, ¿verdad? Claro. Es decir, justamente con los calores que han empezado, Claro. peor, se nos Y estamos en complicó. noviembre recién. En noviembre, claro, pero estos calores que han empezado, ¿viste? Los primeros que son, no, se nos complica mal. Así Ángel. que, más o menos cuando empieza el. Mire, ahí me hacen una pregunta. Sí, te Ángel, escucho. lo que quería que le preguntes también a los vecinos cómo ven, porque hay este problema de agua, de presión, y todavía no se inaugura un complejo muy grande que hay ahí, bueno, no sé cómo he hecho Ah, para cierto, el tema de cierto. las exenciones, de las construcciones horizontales, que eso fue medio raro, o bastante raro. Todavía no se habilita eso, hay gran cantidad de gente y la situación se va seguramente a complicar aún más. ¿Cómo ven esa situación de esa construcción que ya de por sí no se tendría que haber hecho? Pero ¿cómo la ven ahí los vecinos? Hablo de Maure y Matus Hoyo en la esquina. ahí de estudio me están preguntando para que a ver una opinión de ustedes con respecto a la construcción edilicia, esa que el edificio que está en la entrada de la calle Maure, y que, bueno, ¿qué les parece? Porque si eso se construye, ¿cómo va a tomar agua esa gente, no? Y digo, una opinión o algo. Y va a ser otro problema quizás, porque si se van a tomar de la misma red, se nos va a complicar peor a nosotros. Va a ser, claro, otro problema más, ¿no? Cuando habiliten todo eso. Pues son muchos departamentos, imagínate lo que va a ser. Y subir Sí. el agua. Claro, más vale, ¿sabes qué? Lo que va a chupar ese edificio, así que para nosotros sería ser peor. Claramente, Porque no claro. hacen grandes inversiones, ¿viste? Entonces, sigue con lo Ni mismo. relevamiento, no hay Nada, relevamiento en el nada, territorio. claro, ¿De qué no, no. necesidad tienen los vecinos? Claro, sí, exactamente. No, no, nada, nada de eso. Así que Bueno. yo creo que va a ser peor, todavía nos va a ir cuando habiliten eso. Es así. Muchas gracias, Julio. No, gracias a ustedes, Alberto. Bueno, vecino, digo vecino, También, sí. Claro. sí, de una. Bueno, la verdad que una. Ahí. Sí, dígame cómo está ahí la situación. Y ahí se están convocando más vecinas y bueno, por ahí es difícil que la convocatoria por el horario. Claro. Acordate que es una zona de gente trabajadora esta, así que por ahí no va a tener tanta masividad, pero ya se está juntando ya un grupo de personas y que bueno, están claramente molestas. Así que bueno, veremos qué pasa. Pero igual esto que pasa acá en Bermejo, nos ponemos de pie y vamos a hablar del Valle de Gualilán, pero pasaba cuando éramos chicos en la acera, ¿te acordás? Era lo mismo. Y estamos hablando de hace 30 años atrás, sino más, 35 años atrás. Y era lo mismo. Sí, una preocupación porque, como vos decís, esto lo que pasa aquí pasa en otros barrios, va a seguir pasando en otros barrios y hace muchos años, emergencia hídrica. Y vos sabés que no era menor la inquietud que le trasladamos a los vecinos, que es una inquietud grande, porque claro, se siguen haciendo obras, se siguen haciendo barrios, complejos, departamentos. En ese caso, bueno, decía, en una zona donde estaba prohibido, ¿no? En una resolución del Consejo Deliberante donde no se podía hacer eso, se hizo igual. Obviamente la empresa vio que tienen excepciones, siempre. Y no hay agua. O sea, hay un problema grande de agua y de servicio de cloaca también, ¿no? Entonces, bueno, siempre poniendo el interés, ¿no? Sectorial, en este caso empresarial, por encima del interés de los vecinos y vecinas y lo que realmente hay que hacer ahí, ¿no? Si hay que hacer obras, hay que hacer obras de cloaca, hay que hacer obras de tendido de red o de ensanche de red de agua. La cosa, viste, va por otro lado. Pero así pasa en otros lugares, por eso lo quisimos traer acá, lo que nos está pasando acá en el Bermejo, se va a seguir seguramente replicando en otras barrios de Goicru, de Las Heras, ¿no? Que el agua empieza a escasear, perdón, sobre todo cuando empieza a hacer mucho calor, ¿no? Y es un tema. Claro, y siempre empiezan por las barriadas. Y sí, Empiezan por claro. las barriadas. Y esto responde también a una falta de inversión. En este caso, ahora recordemos que Aysán tiene mayoría de los accionarios son privados. No, creo que al revés, que la mayor cantidad de acciones la tiene el Estado provincial. Mira, Creería. habría que, para no, para claro, no, antes de seguir, habría que Una averiguar sociedad exactamente mixta, bien cómo. pero que la mayoría en el grupo Pero es que accionario. Sí. Igual responde una falta de inversión eso, Darío. Y pero por supuesto que sí. Por Falta de supuesto que inversión, sí. falta de estudio y relevamiento territorial, de lo que realmente hace falta no es agarrar y pasar con un avión y sacar una foto. No, no, el Mire, relevamiento territorial hay que hacerlo a pie y las hablando con cloacas, los vecinos. en lo que es calle Maure, calle histórica, acá en el Bermejo, las cloacas no existen. Cuando le digo no existen, que abajo, cuando uno va a buscar la cloaca abajo, no existe la cloaca, no existe el caño, ¿no? Se ha comido absolutamente todo y lo que hace de cloaca es el túnel natural que ha quedado, ¿no? En gran partes. Y eso lo Claro. vamos conociendo a través de las distintas obras, conexiones domiciliarias que se van haciendo y que está completamente. Eso hay que cambiarlo absolutamente todo, pero no hacen nada, la falta de inversión y lo que sí hacen es meterle cosas, ¿no? Seguirle metiendo conexiones a eso hasta que en algún momento bueno, va a colapsar Bueno, completamente o no vamos a tener agua. hace poco hubo una cola, hubo un colapso, hace muy poco, Exacto, ¿te sí. acordás? Y en el medio de las obras de renovación, Sí. en el medio de las obras se hundió el terreno. Y eso aquí en Bermejo. ¿Te acordás lo que pasó más abajo en la calle Matús y Exacto. Tirazo? Y ahí fue otra. Y repito, es dormirse en los laureles de construcciones que se hicieron hace 40 o 30 o 50 años y no se hace una revisión de eso o una contratación de cómo sigue. Pues se hace y no se revisa más. Y después, ¿qué pasa con la gente que tiene que sanear su casa, por empezar? Digo, ¿no? Las cloacas. Con todos los desechos que produce el baño, ¿a dónde van a ir a parar? A las napas de agua. Y eso sumarle la falta de el agua corriente, que también es otro error que se tienen las mismas redes, el mismo caudal, y cada vez se van construyendo más barrios. Y este edificio que vos te acordás, hablaste que en algún momento el Alejandro Totti vino a hablar, ¿te acordás? Y denunció que un vecino del barrio, pues, que en algún momento hizo un programa en la radio, No, es y que vino a hay denunciar una. que Hay, para de explicar. manera espuria se fue aprobado. Para explicarlo mejor, hay una normativa municipal. Ay, no me sale el nombre, pero bueno. Una normativa municipal es que en el Bermejo no se pueden construir propiedades o terreno de menos 500 metros cuadrados, ¿no? Antes era de 1000 metros, después se bajó a 500 metros cuadrados. Y de repente tenés un complejo con no sé cuántos departamentos habrán ahí, no sé, 50 departamentos, no sé cuántos departamentos hay, pero es enorme. Bueno, produciendo esto, ¿no? Un impacto de lo ambiental y desde el uso de los servicios también. Y obviamente, bueno, habrán sacado alguna excepción municipal para no respetar esa norma, ¿no? Que es pareja para todos y todas, menos para quien tiene plata y entre comillas invierte, ¿no? Entre comillas invierte. Tal cual. Pero bueno, ahora si le dicen a los vecinos de las vecinas acá, en el Berrejo, en la Cera, en Godoy Cruz, que no hay agua, que se lo digan a todo el mundo, ¿no? No cuando vienen las grandes explotaciones extractivistas a usar millones y millones de litros de agua, que sí le garantizan el agua. Entonces, eso es también algo que hay que poner sobre la mesa y empezar a claramente denunciar porque tiene que ver con esto, ¿no? Si hay agua para algunos, pero se ve que no hay agua para otros, ¿no? Sobre todo para el pueblo. Claramente. Bueno, mi hermano, Para las empresas sí hay agua. totalmente. Bueno, seguiremos en contacto. ¿Usted se Exacto. queda ahí? ¿Cómo va la cosa? Sí, me quedo un ratito más. Bueno, Abrazo. le mandamos un fuerte abrazo.